La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos a poner la otra oreja, subversiones sonoras, tercera temporada, segundo año desde Chiapas, en México. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook, La Otra Oreja. El archivo con más de 100 programas, www.laotraoreja.tumblr, sin la E, .com. Algunas de las radios que permiten poner la otra oreja. Algunas radios libres de México, Contagio Radio de Bogotá en Colombia y en Argentina, Radio Capoma, Radio Asamblea, Radio Chapa. Por supuesto, FM La Tribu, en sus 25 años, los domingos a las 17 horas. Transmitiendo este programa desde Radio San Cristencia. Los avisos solidarios de Chiapas, el Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista del Caracol de Oventic, está en la página de internet. La Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad en San Cristóbal de las Casas, de la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 2. Y al ladito justo, el café Slequilmuil. También avisamos de Batzilcop, la Escuela de Lenguas Mayas, Sotzil y Celtal, y también Español, una escuela muy otra. La página www.batzilcop.org. En la técnica, Alex de Estudios Matrix. En la locución, Liliana Daunes y Zoe. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos una nueva edición de La Otra Oreja, subversiones sonoras. Y hace pocos días estábamos en la Ciudad de México, en Distrito Federal. Nos encontramos con los compañeros, con los hermanos de la agrupación Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y en una reunión con ellos presentamos dos producciones discográficas que lo vamos a presentar precisamente en dos programas sucesivos, aquí, por La Otra Oreja. ¿Dónde estamos, Emi? En casa de una compañera aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es Hijos? Hijos acá es una organización hermana de lo que en Argentina deben conocer mucho más quienes escuchan esto. Somos una organización. En Colombia también. Y en Colombia también. Y tristemente cada vez en más países. No tristemente. También está bueno que se armen hijos por todos lados. En México somos una agrupación de hijos e hijas de personas que fueron desaparecidas acá en México y también que llegaron a México vía el exilio, escapando de las propias historias de otros países, y nos asumimos como herederos de la lucha de nuestros padres, y nos asumimos también como herederos de la lucha de todo un continente. Qué contradicción, ¿no? México, que por un lado recibía a los exiliados, reivindicaba y solidarios con Cuba, y sin embargo aquí una represión interna bastante grave, ¿no? El colmo de la hipocresía. Efectivamente, mientras daban cobijo a los exiliados de dictaduras en América Latina, acá cometían los mismos delitos que las dictaduras en esos países. Esto de diferenciar entre constitucional como democrático, que además se vuelve una contradicción en todos los sentidos, porque en teoría México ha sido democrático desde hace muchos años, ha habido elecciones, no, los militares no han estado en el poder desde la revolución, y sin embargo se han seguido cometiendo los delitos de lesa humanidad desde todos los sexenios, desde Díaz Ordaz en los 60s, 70s, hasta la fecha se siguen cometiendo los mismos delitos que se denunciaban en las dictaduras militares del Cono Sur. Como paradoja de la historia nacional de los últimos 50 años o 40 años, México recibía al exilio latinoamericano y al exilio de otras latitudes, pero también recibía a la inteligencia de las dictaduras latinoamericanas. Entonces aquí hubo un intercambio muy difícil de caracterizar, de caracterizar, ¿no? Porque tú podías... hay un periodista argentino que se encontró en un hotel del centro de la ciudad con el jefe militar que lo había torturado en Argentina. Y el tipo en ese momento era el jefe militar de la Embajada Argentina en México, ¿no? Que claramente estaba actuando en contra del exilio argentino. Es que esa contradicción, quizá más que una contradicción, es una amarga coincidencia, porque también mucho tiempo después se supo que esa bienvenida con los brazos abiertos al exilio del resto del continente tenía que ver con un acá se los cuidamos, ¿no? Entonces, obviamente... Control. Exacto. Obviamente acá estaban mucho más cerca de reportar al vecino del norte y de acá también existía ese seguimiento de inteligencia que dice Emi. Entonces, el abrazo era mitad de salvación y mitad de seguimos... Queremos seguir teniendo bajo control este asunto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en este programa, en La Otra Oreja, empezamos a recorrerlo musicalmente. Ustedes desde Hijos México produjeron un disco doble, Voces contra el Olvido, ¿no? El CD1 Scratchy, que es el que vamos a presentar en este primer programa. ¿Con qué empezamos? Yo creo que con Los Aterciopelados. Hijos de Tigre es Hijo el tema. De Tigre. ¿Y por qué lo elegís? Porque creo que es una que nos caracteriza a todos como hijos, no solo en México, sino como hijos en las diferentes regiones. Habla de todo, ese tema en específico habla de Hijos Colombia, habla de Hijos Argentina, habla de quiénes somos y de la herencia, de la lucha que le damos y de cómo nos sentimos. Suenan Los Aterciopelados, Hijos de Tigre, por favor. Somos hijos de tigre, nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuados. Fuego y motosierra me sacude el recuerdo. Sagrado murió, el sufragio enviénmelo. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Se escucha el rugido desafiante del bravo, con sus ojos de fuego, atacando a su hermano. Somos hijos de tatuados, y en el mejor de los casos libertaria. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato. Es el número de personas que caben en 8 camiones RTP o 3 vagones de metro en hora pico. 564 personas es equivalente a 51 equipos de fútbol. Con 564 personas llenarías 4 salas de cine. 564. Al menos 564 personas están desaparecidas por razones políticas en México desde 1969. Exigimos la presentación con vida de cada una de ellas. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos México. www.hijosmexico.org. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja. Estamos con parte de los integrantes de Hijos México acá en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las tareas, cuáles son las actividades que realiza habitualmente Hijos? Pues la verdad es que no paramos en todo el año. Hacemos un montón de cosas que son afines a lo que hacen otros colegas en los demás países, como los scratches, como armar jornadas de información y de difusión del tema en universidades, en escuelas, etc. Algo que hacemos muy a menudo es una parada mensual. Durante 5 años estuvimos realizándola a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez cumplimos 5 años decidimos irnos a las plazas públicas. Entonces, una vez por mes, el primer sábado de cada mes, nos vamos a las plazas públicas y sacamos la información y los carteles y contamos quiénes son los desaparecidos. Antes era un tema del que no se sabía mucho en México. De a poco se empieza a saber más, y una de nuestras principales tareas tiene que ver con devolver, mantener el tema sobre la agenda y convertirlo en una preocupación de muchas más personas cada vez. De las personas de abajo, ¿no? Y a propósito, vamos a escuchar entonces los de abajo. Sueño Americano. ¿Qué es el Sueño Americano? ¿Por qué lo eligieron? Primero porque nuestro país está caracterizado por caminar toda la vida, y ahora que las oportunidades económicas se cierran acá, están caminando hacia el norte, al Sueño Americano, y lo que se encuentran es pues toda una... conjunto de cosas que están hechas para rechazarlos, para que sean solamente mano de obra barata, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se encuentran es como la realidad de este sistema con el que nos vivimos, ¿no? Ahí está sonando Los de Abajo, Sueño Americano, por La Otra Oreja. Soy Ismael Carlos, y en abril 2008 escribo del otro lado de la historia, del sueño americano, ambos pies en suelo mexicano. Más que partes de tierra, lo que el norte me ha quitado no es lo que traen cada año, sino lo que dejan olvidado. Alguien dijo que no se podría tener todo en esta vida, pero el distrito palpita al mismo ritmo que la sangre dicta. De Jalisco, de Oaxaca, de Jarocho, Michoacana, porque la sangre llama, la sangre hermana. Las distancias se hacen cortas cuando se quiere con el alma, y es la familia que pide al cielo que no quede ni en el río ni en el desierto, y que esperan pronto su regreso. Y ahora solo pienso lo que tú estás pensando, y yo me tomo de lo que tú me das. mentira, porque es la historia de nuestras vidas. Relato exacto es el momento, se vence el plazo, son pinceladas, algunos trazos. El sueño americano se llevó a otro hermano, a un hermano de sangre y ayer un paisano. No en vano así llevamos tantos años emigrando, para las nieves de enero, para la pizca en el campo. Miro en casa el noticiero y el que me dice del norte ahora me trae mis recuerdos de los que hoy día no están conmigo. Y no sé si volveré a ver de mi familia, mis amigos y el amor que se me fue. Y ahora solo pienso lo que tú estás pensando. Dime cómo de lo que tú me das, tu vida nada más. Y ahora solo pienso lo que tú estás pensando. Dime cómo de lo que tú me das, tu vida nada tener todo en esta vida, pero el distrito palpita al mismo ritmo que la sangre dicta. De Jalisco, de Oaxaca, de Jarocho, Michoacana, porque la sangre llama. El sueño americano se llevó a otro hermano, a un hermano de sangre, y ayer un paisano. No en vano así llevamos tantos años emigrando, para las nieves de enero, para la pizca en el campo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja con Hijos México. Y cuesta creer, ¿no?, que en un país con tantos muertos, no sé si es tabú, si está invisibilizado políticamente por los medios o por el gobierno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se lee? Yo creo que la historia reciente de México, palabra desaparecidos, apareció en los medios de comunicación a raíz de que en el sexenio pasado, Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón, inició con su Estrategia Nacional de Seguridad, o dio a conocer su Estrategia Nacional de Seguridad el 11 de septiembre de 2006, que no era más que militarizar primero Chihuahua, después Michoacán y después el resto del país. Y en esas zonas, con la supuesta encomienda de combatir el narcotráfico, han acabado con una parte de la sociedad civil. Entonces, ante la evidencia de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en México, se han dado, no solamente han nacido organizaciones que buscan a sus familiares, sino que los medios de comunicación se han visto en la obligación de poner el tema. El tema es la agenda nacional, ya nadie lo puede evadir, ya nadie lo puede evitar. No lo hacen todavía tan evidente como se debería, ni con las ni de la forma como nosotros en Hijos México creemos que se debería hacer. No es que salgan a cubrir de forma masiva el tema, pero sí pero el hecho de poner la palabra desaparecidos en las 8 columnas de un periódico nacional que durante años no apareció, como es el Excelsior, es un avance. Pero además, justo en contraposición a un gobierno, a un estado, para hablar más hacia atrás, que ha vivido o se ha legitimado desde las palabras. O sea, ha hablado se ha llenado la boca de palabras como desarrollo, primer mundo, la administración de la abundancia desde los años 70, 80. Cada sexenio tiene su propio conjunto de palabras: el bienestar para la familia, arriba y adelante, etcétera, etcétera. Que hablan de un país donde solo ellos viven, o sea, el Estado, mientras esas palabras son las que se llenan en los medios masivos de comunicación y en teoría es lo que ellos dicen que están logrando como Estado, pues en contraposición en cada una de las entidades del país hay presencia militar que siempre la ha habido, sobre todo en los estados pues con mayor índice de insurrecciones, hay pobreza, hay miseria, hay asesinatos por razones políticas, hay desapariciones por razones políticas, hay cárceles clandestinas, y todo esto en medio de la palabra democracia, elecciones. Hace no mucho también se llenaban de la boca de palabras diciendo que teníamos uno de los sistemas electorales más eficientes, emblemáticos de la democracia en el mundo. Sí. Así parece, ¿no? Matemáticamente así lo es. Eso no es. Puede ser matemáticamente, pero desde el hecho político, digamos, estamos dudando de eso. Por eso, ¿no? Hijos México siempre ha dicho que no hay democracia cuando hay desaparecidos políticos. Uh-huh. Volvemos a diferenciar, ¿no?, la palabra constitucional de democrático. Uh-huh. Y a propósito del poder, recuerdo un grafiti, una pintada en el sur de México que decía que si quieren buscar al narcotráfico, no compren armas, sino que compren espejos, ¿no? Sí, sí. Vamos al tema musical. Una amiga, ¿no? Una amiga, María Inés Ochoa. A propósito de la palabra. A propósito de las palabras. A propósito de las palabras, este tema es... Sí. Esta canción además es muy linda porque yo creo que es muy en el espíritu de Hijos México. O sea, esta chica hace buena honra de dónde viene, de quién es su madre, hace del cantar también su forma de expresarse. Y en esta canción hay mucho de esperanza y de alegría y de crítica, pero de otra forma de ir viendo las cosas. La hija de la gran Amparo Ochoa, María Inés Ochoa, la palabra por la otra oreja. Claro que sí, así está sonando este sonido. Sonido. Suave, suave, así, así, sí. Hermanas, hermanos, les vengo a cantar. Este es un tema que no puede esperar. En la sociedad, ¿cuál debe de ser el valor de la palabra? Vamos a ver que subas las raíces que son profundas, que me hablan de un mundo antiguo. Son las flores que están contigo, solo si las quieres ver. grito. En México hay muchas mujeres que deben tener a sus bebés fuera de los hospitales porque no hay médicos suficientes para atenderlos. Hay 6 millones de personas analfabetas y 2.8 millones de personas desempleadas. Jesús Piedra Ibarra pudo haber atendido ya varios partos. Jacob Nájera y Juan Carlos Mendoza Galor podrían enseñar a muchas personas a leer y a escribir. Rafael Ramírez Duarte podría contribuir en un plan de desarrollo económico más justo y eficaz. Pero Jesús, Jacob, Juan Carlos y Rafael no están. Son desaparecidos. Los desaparecidos nos faltan a todos. Tu mamá está en el campo, negrito. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos México. www.hijosmexico.org. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja. Estamos en una reunión con los compañeros de Hijos México, la agrupación de derechos humanos desde Distrito Federal, agrupación hermana de tantas en Argentina, en Colombia, en Guatemala. A poco de ir y de estar junto con los compañeros de Hijos Guatemala, pues los Hijos México nos presentan su producción discográfica. Seguimos con ellos. Y volvemos a esta otra oreja con Hijos México, recorriendo este trabajo discográfico doble. Estamos percibiendo algo, estamos compartiendo el primer disco, Scratche. ¿Con qué vamos ahora musicalmente? Vamos con un tema que se llama Golpe Mix, que es de Rebeldías. Y es un tema lindísimo, es un tema de un pedazo de historia muy reciente que sucedió en Guatemala. Estos chicos venían, algunos de los Estados Unidos, otros de otros países, y nos reunimos todos en Guatemala en un llamado que hizo Hijos Guatemala porque querían reivindicar el Día de la Memoria. Ellos querían poner el Día de la Memoria y de la Reivindicación de los Héroes y Mártires en el día en el que Guatemala tiene el desfile militar. Entonces los Hijos Guate querían cambiar la historia y la forma de nombrar las cosas y nos hicieron un llamado a todos de todos los países y nosotros fuimos allí. En esa ocasión era por tercera vez que los Hijos Guate se enfrentaban física y simbólicamente al ejército para quitarle el día y para resignificarlo. Y en esa ocasión lo que hicimos fue un recorrido grande por una avenida, íbamos parando en cada esquina, poniendo flores, recordando a quién habían desaparecido en esta calle, quién en la otra. Y por primera vez, lo que antes era un desfile militar tuvo que replegarse para que todo ese contingente de personas que veníamos de distintos lados del mundo con flores, con cantos, etcétera, pudiéramos llegar a la plaza central. Entonces, Rebeldías en ese momento se dio cuenta de lo que estaba pasando y recuperó lo que estaba sucediendo desde Hijos Guate, pero que acompañábamos desde Hijos México. También había chicas de Hijos Colombia. Lo van a escuchar en la letra en algún momento. Cuentan eso, cuentan cómo hicimos de la memoria un verbo y cómo Hijos Guate tuvo la valentía y tuvimos la fortuna de acompañarles en un momento histórico en el que anularon el desfile militar y lo convirtieron en el Día de los Héroes y Mártires. Rebeldías, Golpe Mix. Por las calles del centro histórico para reivindicar el Día Nacional de nuestros Héroes y Mártires, porque en el centro histórico nunca más desfile botas militares. Somos hijos de la misma historia, no pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia, todos somos hijos. Amenazan a Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se lo hicieron a Guatemala, se lo hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Otra victoria, todos somos hijos. Quitaron el desfile de los grandes asesinos. Ahora es un desfile de los desaparecidos. Se trata de memoria, no al olvido. Nunca te olvides quiénes son los enemigos. Mira al gobierno, no son tus amigos. No son los homies, no son los rebeldes. Son neoliberales con grandes intereses. Antiimperialista, corre en mi sangre como un hijo de un guerrero que extraña a su padre. Entonces, compadre, ven al festival cada 30 de junio en el Parque Central. Todos somos hijos de la misma historia, no pierdan la memoria, ahora es la hora. Somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Amenazan a Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, si justicia no vale nada. Se lo hicieron a Guatemala, se lo hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, si justicia no vale nada. Hace un graffiti que diga justicia. Escribe un poema por todas las vidas. Cuenta el cuento verdadero. 50 eran más que guerrilleros. Eran doctores, campesinos, estudiantes, profesores, niños trabajadores. So I gotta tell the story. Eran madres, padres. Por eso es que arde. Por eso es que pienso que el gobierno es tan cobarde. Haz arte, pinta, escribe una canción. Usa tu cultura para seguir revolución. Haz un trending con imágenes de molotov tirado. Protesta el ejército por tanto asesinato. Somos hijos de la misma historia, no pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia, todos somos hijos. Amenazan a Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, si justicia no vale nada. Se lo hicieron a Guatemala, se lo hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, si justicia no vale nada. Hijos de México, hijos de Colombia, todo organizado para contar nuestra historia. Una que es de guerra entre ricos y los pobres. En Guate fue la fruta, en Chile fue el cobre. Son planes económicos, plan Puebla Panamá, que convierte Guatemala en un mercado global. La escuela en las Américas, en Fort Benning, Georgia, enseña la tortura para controlar la bola. En el nombre de Oliverio, en el nombre de Arbenz, seguiremos pa'lante, nunca retroceder. Que el desfile del ejército se pide. No crean que me olvide, esta lucha siempre sigue. Todos somos hijos de la misma historia. No pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Amenazan a Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, si justicia no vale nada. Se lo hicieron a Guatemala, se lo hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, si justicia no vale nada. Que deben tener a sus bebés fuera de los hospitales porque no hay médicos suficientes para atenderlos. Hay 6 millones de personas analfabetas y 2.8 millones de personas desempleadas. Jesús Piedra Ibarra pudo haber atendido ya varios partos. Jacob Nájera y Juan Carlos Mendoza Galós podrían enseñar a muchas personas a leer y a escribir. Rafael Ramírez Duarte podría contribuir en un plan de desarrollo económico más justo y eficaz. Pero Jesús, Jacob, Juan Carlos y Rafael no están, son desaparecidos. Los desaparecidos nos faltan a todos. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos México. www.hijosmexico.org. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¿Qué pasó un 2 de octubre? Un 2 de octubre del año del 68 se le cayó la fachada de gobierno democrático y sociedad tranquila a este país. Porque en un país donde se decía hacia afuera que no pasaba nada, que todo era tranquilidad y todo era caminar por la senda del progreso hacia el primer mundo, a decir de los presidentes, pues toda la juventud salió a las calles a decir, claro que no, vivimos atados, vivimos amordazados en muchos sentidos, hay luchas guerrilleras en varias partes del país, hay insurrecciones armadas en Guerrero, en la Huasteca, en Oaxaca, en todas partes. Y lo único que pedían esos jóvenes en aquellos años del 68 era un poco más de libertades políticas. Ocurría durante las Olimpiadas, ¿no? Ocurría en el preámbulo de las 10 días antes de las Olimpiadas. Justo esa fachada además se le cae porque el gobierno mexicano de Gustavo Díaz Ordaz traía por primera vez las Olimpiadas al país como para decir que México se estaba desarrollando, creciendo económicamente, culturalmente. Y hubo delegaciones de las Olimpiadas que se pensaron muy bien en venir a México ante lo que había sucedido el 2 de octubre. Ale, cualquier parecido con el Mundial 78, claro, durante la dictadura argentina es pura casualidad, ¿no? Pura casualidad. Pero además lo que te decía, aquí la forma en que el Estado envuelve con palabras hacia afuera es terrible, porque por años era anatema, era imposible hablar de lo que había ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco un 2 de octubre. Uh-huh. Y cada vez que se les señalaba como responsables, ellos decían, no, se dispararon entre ellos. La matanza de estudiantes que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas un 2 de octubre de 68, mucho tiempo vivió más bien como de las leyendas urbanas, del Vox Populi, de lo que se dice en voz bajita, y nadie era capaz de decirlo en voz alta por el temor a que se repitieran las represalias. Entonces, en ese sentido, esta canción es muy emblemática porque es de un grupo de Salario Mínimo que ha mantenido la solidaridad con muchas organizaciones desde hace muchos años, y es de los primeros que hace canción, algo que se debía gritar y que sin embargo se decía en voz bajita, ¿no? Hoy por hoy hay dos o tres películas que hacen referencia a lo que pasó el 2 de octubre en Tlatelolco. Y me sorprendió también el museo, ¿no? Aquí en DF, que está bastante bueno, ¿no? Hay un memorial, el museo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que pertenece a la UNAM y que fue la ex Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hay un memorial del 68, hay películas, ahí puedes ver todo lo que sucedió desde junio, desde las protestas estudiantiles de junio, hasta lo que pasó el 2 de octubre. Puedes escuchar la voz de algunos de los líderes del comité de huelga, ¿no? Como Raúl Álvarez Garín, como Luis Cervantes Cabeza de Vaca, como Manuel Perelló, Marcelino Perelló. O sea, puedes escuchar. Pero yo creo diferentes. Que una de las cosas más importantes es que nada de eso habría existido si no es que desde hace un tiempo se ha instituido el 2 de octubre como un día de recordar lo que ahí sucedió, a pesar de que no se hablaba en voz alta. Cada año hay una marcha estudiantil gigantesca, a veces sin cabeza, a veces encabezada por los mismos compañeros que estuvieron organizando en el 68, pero a base de estar cada año, eso se volvió como inocultable. Antes de eso, hace algunos años, hace una década, era difícil que hubiera existido eso, ¿no? En una manta el año pasado o antepasado, unos jovencitos tenían escrito: yo no había nacido, pero tampoco olvido. Qué padre. Y, por ejemplo, hablabas de películas hace un momento. La película, tal vez la primera película sobre el tema, no muestra la masacre de Tlatelolco, pero sí nos muestra lo que vivió una familia, ¿no? Que vivía en uno de los edificios de Tlatelolco, que es Rojo Amanecer, con Héctor Bonilla, los hermanos Bichiri y María Rojo. Y a partir de ese momento, a partir de esa película, se han hecho otras recientemente se hizo una que se llama 2 de octubre, que fue muy comercial, muy difundida, tuvo participación en diferentes festivales internacionales, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar entonces 2 de octubre. ¿Y por qué este grupo? ¿Por qué lo convocaron? ¿Salario mínimo? Pues justo, es uno de los compañeros que han estado en la escena musical desde hace un rato, pero no solamente tocando por el gusto de hacerlo, que lo hacen también por eso, pero siempre tratando de ponerle música a las luchas, ¿no? Han sido compañeros muy solidarios, casi con todos los movimientos, al menos que yo sepa. Cada vez que se les llama para estar en un evento, para musicalizar, para recuperar fondos, ahí están ellos en primera fila. Bueno, ni se diga con respecto al movimiento zapatista, ahí están, en talleres, compartiendo lo que saben. Y cuando los llamamos a este disco, claro que contestaron sí, cualquiera. 2 de octubre, salario mínimo por la otra oreja. Las voces que nos faltan. Rafael. ¿Quién es Rafael? Obrero, estudiante, compañero, hermano, militante. Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, miércoles 6 de junio, 17 horas. Porque Rafael nos falta a todos, a 30 años de su desaparición, presente. Hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio, Hijos México. www.hijosmexico.org. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y eligieron como próximo tema Los Hijos de México, Fruta Amarga. Yo creo que es un canto de rebeldía y de rabia y de coraje, pero que habla de cómo no por haber vivido ese tipo de historias uno se tiene que volver un redomado cabrón y cómo uno debe de tomar esas experiencias como el aprendizaje de la lucha de nuestros viejos y de nuestras viejas para no recoger una fruta amarga de todo eso y más bien seguir sembrando justicia, esperanza, sembrar ese mundo mejor que queremos, ¿no? Y en este disco de Scratch, el primer disco de este trabajo doble de Voces contra el Olvido de Hijos México, estamos recorriendo músicos de distintos lugares y ahora toca la Argentina, ¿no? Caramelo Santo, estos compañeros también de lucha, muy comprometidos. Los hemos visto con todo, con Hijos de la Zona Oeste, del Gran Buenos Aires. Siempre participando, incluso una gran participación en la revuelta argentina del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Protagonistas de la movilización de ceder su casa como hospital rápido, ¿no? Frente a la represión, unos tipos bárbaros. Escuchamos entonces Caramelo Santo, Fruta Amarga. Claro que sí. Por la Otra Oreja. Nací con suerte, dijo el patrón, que tienes miel de abundancia. En cambio sufro, mamá, y una mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen. tienes que decir somos, o sea, que ahora somos. Creo que así lo hubiera sido de todas formas. ¿Cómo lo pondría? Es como una identidad, ¿no? La posibilidad de muchas cosas, la posibilidad de encontrar a los desaparecidos. Hijos de una generación que fue especialmente reprimida. El tema de la desaparición forzada, del terrorismo de Estado. Pero también creo que algo que caracteriza a quienes somos es cómo hacemos las cosas. Hacer visible un desaparecido, lo que es un desaparecido, quiénes son los represores, otras formas más creativas, coloridas. La misma política de terror que se aplicó en la década de los 60 y 70, incluso en la de los 80, se sigue aplicando en la actual. Y cuando decimos que reivindicamos la lucha de nuestros padres, creo que queremos decir que por un mundo más justo y digno, como luchamos ahora, yo creo que seguimos en el mismo camino. Identidad, memoria y justicia. Somos la idea de que todos somos hijos de una misma historia. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos México. www.hijosmexico.org. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y nos estamos despidiendo de este primer programa realizado con los compañeros de Hijos México en algún lugar de la Ciudad de México. Y nos estamos despidiendo, como siempre, con una versión de Hasta Siempre. Y vamos a escuchar a un cantante, un compositor, arreglista, acordeonista mexicano, muy querido por los que le gusta la cumbia, ¿no? Un tipo que nació por aquí, en Monterrey, y que hace música muy, muy bailable. Pero en este momento de La Otra Oreja, en la despedida, siempre vamos con Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde Monterrey, con mucho aprecio, para el orgullo de todos los latinos, Gabriel García Márquez. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, ahí donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y cantando te decimos, hasta siempre, comandante. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, Thank you.